cual tú has puesto en nuestros corazones. Y te pedimos que tu Espíritu, te rogamos en Cristo Jesús, que tu Espíritu nos lleve a toda verdad, que nos libere del error. Padre, es bien digno estar ante tu presencia, predicando tu palabra. Te pido que me tomes en cuenta mis pecados y que sea tu palabra la que sea expuesta únicamente, Señor, para que tu pueblo sea libertado, edificado, exhortado, instruido. Te lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Vamos por favor a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, hablando al apóstol Pablo, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá, lo que se le había dicho a Abraham. Ahora, ya vimos como primer tema, en la primera clase, vimos cuando la iglesia se reúne. Lo que hicimos en la escuela dominical fue entender el principio regulador. En este segundo tema lo que vamos a ver es aplicar el principio regulador. Primero lo que tratamos es de bosquejar en nuestras mentes, de ordenar en nuestras mentes, de ordenar la idea, de entender un poquito la idea en cuanto al principio regulador. Ahora vamos a ir a la aplicación, vamos a ver un poquito más la estructura de lo que nosotros hacemos el día de hoy. ¿Por qué utilizamos Romanos 1.16? Porque a grandes rasgos esto es lo que estamos supuestos y llamados a hacer todos y cada uno de nosotros. En mayor, me refiero en mayor grado, en mayor medida, porque no es lo mismo aquellos que van llegando al conocimiento del Evangelio y aquellos que tenemos un poquito más de pasos y de camino recorrido. A todos se nos demanda que le hablemos a las personas, de que no nos avergoncemos del Evangelio, y a los que tenemos más tiempo nos es más carga impuesta de parte de Dios y es más responsabilidad de nosotros. Dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo, pero ¿por qué no te avergüenzas del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, nada más por eso. No es tanto en sí enfocarnos en si le da vergüenza a la gente o no le da vergüenza. Enfoquémonos en lo maravilloso. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente llegó al judío Jesucristo y después al griego y después a todos los confines de la tierra. Pero que Pablo, pero el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, como se le dijo a Abraham: mas el justo por la fe vivirá. Jesús está edificando a su iglesia. Según Mateo 16, 18, le comisionó, le dijo a Pedro: anótelo nada más. Jesús está edificando a su iglesia. Lo que estamos y se pretende en el culto de oración, voy a hacer un paréntesis dentro de la introducción. A veces, nosotros que tenemos un poquito más de lona recorrida, de tiempo recorrido, pensábamos que en sí el culto que estamos llevando ahorita el dominical, la predicación es para evangelizar, y ciertamente va implícito. Pero el principal objetivo de reunirnos es como asamblea. Por un lado vemos que se esté evangelizando, siempre tiene que estar dentro de nuestras predicaciones el mensaje de Jesucristo, siempre es central, es cardinal, es medular. Pero la intención de Dios también es que su pueblo sea edificado. La iglesia que instituyó en Pedro, en Mateo 16, 18, tiene que ser edificada. ¿Dónde entra más la evangelización que yo debo de hacer para con mi hermano, para con mi primo, para con mis padres? ¿Dónde entra más la evangelización? Entra en los estudios en casa. Entra en las pláticas que tú tienes en tu casa con él. Ahí es donde le vas a decir. Romanos 1.16 dice que, dice el 1.18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles, hasta el versículo 32 está La radiografía del hombre, aquí está, Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Eso le vas a comentar y le vas a decir en Romanos 3 dice que no hay justo, que no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, nada más se hicieron necios. Después de que te pregunte, ¿y por qué ya estás como diferente? ¿Por qué ya no vienes los domingos? ¿Por qué ya andas mucho con tus hermanitos? Por eso, porque Dios me ha rescatado, porque Dios me ha traído a vida nueva, porque Dios me ha dado de sus bendiciones, me ha colmado de ayuda, me ha dado mi provisión diaria, mi pan ha faltado, porque yo resistía a la verdad, como dice la Escritura, etcétera, etcétera. Allá es evangelismo, aquí también, pero está más enfocado el culto regulador, aplicando el principio regulador, está más enfocado aquí a la edificación, al crecimiento. Si yo invito a Héctor, yo mismo soy responsable de que cuando se va el lunes, que nos veamos Héctor el martes, Héctor, ¿sí entendiste el mensaje? Porque son muy doctrinales ahí, son como medio doctrinales. ¿No entendiste? No entendí esto. Ah, mira Héctor, vamos a estudiar, vamos a regresarnos. Es nuestra responsabilidad atender a quien nosotros hemos invitado. Bueno, pero el hecho es que aplicando el principio regulador es que Cristo está edificando su iglesia y la edifica a través de lo que dice Pablo de exponer, predicar el Evangelio. Es por eso que ustedes van a escuchar toda la vida, todos los tiempos, ¿por qué tanto hablan de Cristo? ¿Por qué tanto hablan del Evangelio, de las buenas nuevas? Porque traen salvación. Y el verdadero amor hacia el prójimo se muestra de esta manera. A veces le amamos y le queremos ayudar económicamente en sus necesidades, y eso es bueno. Pero es mejor aún ayudarles en sus bancarrota espiritual. Nadie quiere llegar al día del juicio y encontrarse que el familiar de uno se encuentra del otro lado del juicio. Como dice la parábola, echará a los justos a su derecha y a los justos a su izquierda. Nadie quiere ver a su papá en el castigo eterno, nadie quiere ver a la mamá. Al menos a mí yo sí requiero que me estén recordando esto. Porque al menos yo les comparto un poquito de mi experiencia, me hago insensible. Que haga lo que quiera, no entiende, tiene tantos años sin entender, haga usted lo que quiera, yo ya no voy a estar diciendo nada. Pero el problema no solamente ya no le decimos, sino que no oramos por él. ¿Cuánto tiempo debemos de orar por una persona que está alejada, un familiar? Toda la vida. Oye, pero tengo 25, por ejemplo, en mi caso, y voy a llegar a 50, pues 25 años vas a orar. 25 años, vaya, y puede ser que en el 24 y medio, ahí la persona de Dios tenga misericordia de ella. Debemos de recordar, y si no lo sentimos, tenemos que pedirle a Dios, ponme carga por mis parientes en la carne, primeramente mi familia, y después por mis vecinos, y después por todo el mundo que yo me toque, que tú pongas para que yo hable con él. No se trata tampoco de ir por las calles ofreciendo, no, la salvación, sino Dios pone personas, Dios, las personas te preguntan, oye, ¿por qué eres distinta? ¿Por qué has cambiado? ¿Por qué tus problemas no te atribulan? ¿Por qué tus problemas no te abaten? Yo en tu caso, yo estaría bien triste, yo te veo como si nada, con una paz que sobrepasa todo entendimiento, no creo que lo digan, pero es lo que pasa. Es por esto, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 10, 17 nos dice... Romanos 10, 17 nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Después en Corintios nos dice el apóstol Pablo, que a Dios le plació salvar a los hombres por medio de la locura del Evangelio. Y los más nuevos dirán, pero ¿por qué locura? ¿El Evangelio es locura? Sí. No para nosotros es una locura bendita, como dice la cruz, bendita locura. ¿Ya te lavaron el cerebro los aleluyas? Sí me lo lavaron, gracias a Dios por ese lavado de cerebro, lo trae bien cochino y todos los sigo trayendo cochino y sucio. A la gente de allá afuera le parece locura el Evangelio, dar de tu tiempo, de tus esfuerzos, de tus ofrendas, de tu sacrificio vivo en una cosa de cuentos. En una religión, A Dios le plació salvar a los hombres por medio de la locura del Evangelio. Aquí Romanos nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra. A esto venimos, a oír la verdad de Dios, la verdad de Jesucristo. A esto venimos. Nuestro oído escucha y Dios pone el querer, el hacer. Dios regala el don de la fe, dice Efesios 2. La fe es un don de Dios. Dios regala fe y llegan a creer y llegan a tener vida eterna. Aquí es aplicando el principio regulador. Aquel que decía, no, los cristianos, empecé hablando de Frank Garla, de este libro. No, en la iglesia no se debe de predicar un pastor, un predicador, porque no. Esto es lo que nos demanda la Escritura, que prediquemos la palabra de Dios, porque predicando la palabra de Dios, alguien va a creer, va a tener fe y va a tener vida eterna. Porque en la palabra de Dios se revela la justicia de Dios. Oye, pero es muy repetitivo. El Evangelio de Dios es repetitivo. Siempre está llamando a que nos arrepintamos y a que creamos, a que vivamos en santidad. Ese es el único tema que vamos a ver. Tema central, Jesucristo, la historia de la redención. Tema segundo, la santificación de aquel que ha nacido de nuevo. Entonces, nuestra estructura, durante la historia, nuestra estructura ha sido históricamente fundamentada. Los puritanos, incluso en la reforma, los que han querido ver a la iglesia pura, han reformado la iglesia, muchos la han mantenido pura, como la línea hugonote, anabaptista, tertulianos y toda esta gente que era perseguida por Roma para matarlos por las herejías en la Santa Inquisición. Toda esta gente mantenió a la iglesia pura, a la iglesia que Cristo instituyó en Mateo. Esta iglesia estaba pura, otras se empezaron a reformar, como lo que hizo Lutero y todas estas cosas. Pero todos están de acuerdo en 5 pasos. 5 elementos del servicio, 5 estructuras. El primer paso es leer la palabra. ¿Lo hacemos aquí? Al principio lo hacemos. Leer la palabra fuerte, entendible. Que hable Dios en su palabra. Y no es como en algunas iglesias pasa, ¿no? Que leemos la palabra y luego el que la lee la quiere interpretar. No, simplemente léela. Ya la interpretará el que va a predicar. El primer paso es leer la palabra. Segundo paso es predicar la palabra. Tercer paso es orar la palabra. Cuarto paso es cantar la palabra. Y el quinto paso es ver la palabra en las ordenanzas. Cosa que nosotros no tenemos porque no estamos formados como membresía, como iglesia. Ya vendrá todo eso. Vuelvo a repetir, 1 es leer la palabra. 2 es predicar la palabra. 3 es orar la palabra. 4 es cantar la palabra. 5 son las ordenanzas. Santa Cena y el bautismo. Estas son las ordenanzas. Si ustedes se fijan, leemos la palabra al principio, predicamos la palabra que estamos haciendo ahorita, y nuestras oraciones, los que estamos viniendo al culto de oración, nuestras oraciones deben de hacer conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, no a la voluntad de nosotros, para que su reino sea extendido. Para eso deben de ser las oraciones. Dios, dame un carro, dame. No. Dios lo va a dar, lo está dando, y Dios es bueno. El patrón bíblico, lo hemos estado viendo en el miércoles. El patrón bíblico, cuando Pablo oraba por los santos. Porque los santos, por lo que las personas que asisten conozcan a Dios y amen más a Dios. Cuando Dios conceda esta petición de que las personas conozcan más a Dios y amen más a Dios, automáticamente tendremos buenos esposos, buenas esposas, buenos empleados, buenos patrones o gente honesta, automáticamente. Que los santos sean edificados, que el pueblo crezca en conocimiento, que crezca en amor por su prójimo. Esta es la oración. Que tu reino cada vez sea, Padre, que tu reino cada vez sea más grande. Está la oración familiar, que es el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Siempre que hablamos de Dios tenemos que santificarle. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestra provisión, no nos dejes caer en tentación. Porque tuyo es el poder, la gloria. Entonces, ¿cantamos himnos compuestos por alguien? Sí, pero esa composición es bíblica. Tenemos que cuidar todo eso. que nuestros signos sean meramente teológicamente correctos, que hablen de santo, santo, santo es nuestro Dios, sublime es tu gracia, Dios, porque éramos ciegos, no veíamos y tu misericordia nos ha alcanzado. Esos son los signos. Nada de que ayer te vi. No sé qué tantas cosas se cantan al día de hoy. Si ustedes se fijan en esa letra, es antropocéntrica. Esa letra está centrada en el hombre, en cómo se siente el hombre. ¿Cómo te sientes? ¿Lo sientes a Dios? Dios no se siente. Eso es sensorial antropocéntrico. A Dios se le cree, se le busca, se le estudia, se le escudriña, pero se le cree. Y la iglesia moderna intenta, tristemente intenta que el hombre sienta, que experimente. No, es que yo me sentí emocionado en ese culto, me sentí bien emocionado, se siente el fuego del Espíritu Santo. Y acá no, son bien serios, son bien fríos, ni se ríen, ni hacen muecas, no, hombre, son refríos. Ahí en esas iglesias bautistas metieron al Espíritu Santo en un cajoncito, lo encerraron y no lo dejan salir. Pero fríos y secos. No, acá nos gozamos en el Señor. No, te gozas en tu carne, con tu letra mundana y antropocéntrica. El himno se le canta a Dios. Hay algunos que dicen, escriben libros y dicen, la alabanza de Dios es para que el diablo huya. Yo tenía entendido, dice la escritura, que la alabanza es porque Dios la merece. Punto. Si le alaba a Dios porque Dios lo merece ser alabado, es el creador de todo el universo. Es el que tiene misericordia, es el que nos ha traído a vida nueva, es el que nos bendice diario, aún a los incrédulos, dice, aún para el incrédulo, hay estaciones del año, su pan llega, su trabajo llega, a Dios se le alaba, aunque sea sano o no sea sano, tus problemas sean resueltos, no, a Dios se le alaba porque Él lo merece, por eso es la alabanza, por eso son los himnos, no para que el diablo huya de aquí, no para calentar el corazón, es porque Dios lo merece, simple, así de simple. Entonces tenemos que cuidar que estamos cantando. Tenemos que cuidar que estamos orando. Y son cosas que tenemos que estar haciendo. Los teólogos durante todos los tiempos lo definen como el elemento de las, los elementos de la oración congregacional. A veces hemos orado por eso. Dios bendice cada elemento de la oración congregacional. El primer principio es predicar la palabra. Vamos a Timoteo 4:3 y es lo que ya hemos estado viendo. ¿Ya están en primera de Timoteo? Entre tanto que voy, Timoteo, ocúpate de la lectura. La lectura de la palabra es lo que hacemos. La exhortación y la enseñanza. Nosotros somos llamados, aquellas personas que predicamos, que estamos sirviendo a Dios en el ministerio, aún en este caso, aunque no de una manera formal como pastor, estamos llamados a exhortar al pueblo. No, también en primera. No. Primera de Timoteo 4:3 también, ¿no? ¿No dice lo mismo? Sí, también. Es que viene en primera Timoteo, viene en segunda y viene en Tito también la misma instrucción. Vuelvo a repetir, nosotros como predicadores, nosotros como creyentes incluso, cualquier tipo de creyente, aun cuando no se predica, está llamado a exhortar con la palabra. Con la palabra, por supuesto. Y dice, le dice Pablo a Timoteo, en lo que voy a ocuparte de la lectura de la Biblia, que es lo que hacemos, en la exhortación tenemos que exhortar. Somos atalayas delante del pueblo. ¿Qué era un atalaya en el Antiguo Testamento? Era la persona que vigilaba de lejos. Ahí viene el enemigo. Una especie de pastor. ¿Qué hace el pastor? Cuidar a las ovejas. Ovejita de allá atrás, si usted se va por ese camino, va a perecer, dice la palabra del Señor. Es lo que tenemos que hacer. Que a veces pensamos, ay, es que estuvo duro, y la palabra de Dios es dura. Tenemos que exhortar al pueblo al arrepentimiento, a la fe, a la santidad, al servicio. Tenemos que exhortar al pueblo. Entonces, aplicando el principio regulador, la Biblia nos manda, dice Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, a Timoteo, predica. Predica, Timoteo. Dice Jeremías 23. Jeremías capítulo 23. Versículos 29. Dice Jeremías, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Tenemos que predicar la palabra de Dios, porque dice Jehová a través de Jeremías, el profeta, que su palabra es como martillo que quebranta la piedra. ¿Cuál es esta piedra? El corazón endurecido del hombre, como veíamos en Éxodo, la dura cerviz del hombre. El venir al culto de adoración, el predicar la palabra, tiene que hacer en nosotros, y lo hace efectivamente Dios, si venimos con un pecado que hemos reconquistado, le hemos coqueteado nuevamente, aquí tiene que salir uno contristado con ese pecado, y la palabra de Dios empieza a martillar sobre mi pecado y me empieza a contristar el espíritu y empieza a mi conciencia a removerle y decir, sí, es cierto, estoy mal, estoy caminando mal durante esta semana, durante tal día hice tal cosa que ya no hacía. Y no solamente dice, sino que la sigo deseando. La palabra de Dios llega como un martillo al corazón del hombre a derribar todo argumento que se levanta en contra de la palabra de Dios. Es por eso que se tiene que predicar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué sirve? Es útil para enseñar, instruir, catequizar, para redarguir, para corregir lo que está mal, para instruir en justicia. La palabra de Dios es el modelo, la única fe de regla y de práctica para nuestras vidas. ¿Y para qué sirve todo esto? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No solamente nos constriñe de pecado, sino que nos prepara para toda buena obra. Alguien dijo alguna vez que lo que se hace en las congregaciones, en parte de algo ilustrativo y simbólico, es un ablandador de carne. Allá afuera nos vamos a llenar de, nos vamos a encarnar, o sea, más en estos tiempos posmodernos, con estos medios de comunicación, con el consumismo, el materialismo, el relativismo, con las instituciones públicas que hacen a los niños humanistas, darwinistas, evolucionistas. Y ahí pasan los niños 8 o 10 horas y a tu niño lo traes una hora a la iglesia y oye, es que mi niño no cambia, pues es que ya lo tienes metido 48 horas preparado para ser humanista y ateo. Y lo traes una hora y no le das seguimiento, pues el niño se hace un ateíto. Cuidado con todo eso, tenemos que estar alertas con todo eso. Entonces la palabra nos prepara para toda buena obra allá afuera. Nos prepara para toda buena obra. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quienes tenemos que dar cuenta ante Dios. O sea, estamos sentados aquí y a veces tristemente, todo el tiempo lo hemos visto y lo hemos vivido, y por eso yo lo viví. A veces hay gente sentada aquí que se duerme, hablando del principio regulador. Yo creo que a todos nos ha tocado ver una persona que está acá medio dormida, a veces que se duerme literal. Es una irreverencia en la casa de Dios. Es por eso que decimos, apaga tu celular. Allá tienes 166 horas en la calle para hablar en tu celular, WhatsAppear, Facebook, allá afuera. Tienes una hora, dos horas aquí, quieres seguir hablando por teléfono. Qué irreverencia, que no sabes de quién, delante de quién estás. Si estuvieras delante de un general, estuvieras así, pero formadito, sin moverte. Pero aquí si crees que puedes venir a dormirte, a hacer lo que quieras, no. No seas irreverente y no lo vamos a permitir. Es innegociable esto. Perdón. Pero eso son realidades que pasan. Son realidades que pasan. No venimos a dormirnos. Está hablando Dios, no soy yo, ni el pastor, está hablando, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante, y Dios mismo sabe lo que estás pensando. Dios mismo sabe cuando estamos pensando en este momento en la deuda que tenemos allá afuera. Dios mismo sabe cuando estamos pensando en muchas cosas malas que no son acorde a lo que estamos viendo, porque así somos. No, nadie puede decir, no, yo siempre estoy atento. No, somos débiles, somos vulnerables, estamos atentos y de repente, híjole, mañana tengo que ir tempranito a pagar el impuesto porque si no me van a remontar. Mañana tengo que ir al carro porque el carro, estamos pensando en esto. Esto es irreverencia en la casa del Señor. No lo hacemos porque a alguien no le gusta que traigan, alguien es que él es anti tecnología. No, todo lo que pedimos es conforme al principio regulador, conforme a la palabra de Dios. No queremos gente ausente. Tenemos gente presente en todos sus sentidos. Ama a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu espíritu y con todo tu entendimiento. Esto es por eso que pedimos. Mateo 4:4. Mateo capítulo 4. Él respondió y dijo, escrito está, Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él es el pan de vida eterna, le dijo a los judíos en el capítulo 6 de San Juan, él le dijo a la samaritana, yo soy el agua de vida eterna, el que de mí bebe jamás tendrá sed. El predicar la palabra es pan de vida eterna y el que... No solo de pan vivirá el hombre. Allá afuera vamos, durante toda la semana nos alimentamos, comemos 3-4 veces al día, desayuno, merienda, comida, cena, gustitos. Allá afuera sí, está todo eso bien. Y aquí a esta iglesia venimos a alimentarnos espiritualmente. Venimos a alimentarnos espiritualmente. Porque dice, y aquí Jesucristo está citando Deuteronomio. Está esto, primero lo dijo Moisés. No solo de pan vivirá el hombre, no somos animales, no somos como luego dicen animales racionales, tenemos un espíritu caído, muerto, pero tenemos. Platicaba yo en San José esto con los muchachos allá, ¿verdad? Alguien muere no porque le falló el corazón, porque Dios le arrancó el suspiro de vida, más que por el mal físico, muere porque la voluntad de Dios y Dios le quita el aliento de vida. No solo de pan vivirá el hombre. Por eso es que Dios en su orden, 6 días trabajará el hombre y uno descansará de todo su trabajo. No dijo 5 y 5, 3 y 3, 6 a adorar, 6 reposar y 1 trabaja, no. 6 trabaja, 6 lava, mujer, 6 plancha, mujer, 6 atiende tus casas, pero no digas el domingo, tuve que lavar, tuve que planchar, tuve que ir a hacer el trabajo, no. Si no escuchas la palabra de vida eterna, tu carne seguirá endurecida, tu corazón, este martillo no actuará, esta espada no penetrará al alma, las coyunturas, y no, Dios es Dios, pero nosotros estaremos cada vez más en una decadencia espiritual y raquítico. Romanos 10, por favor. Desde el versículo 13, Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que clama a Dios, invoca a Dios, será salvo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio. Evangelio, buenas nuevas. Nosotros como creyentes, como cristianos, somos mis mensajeros de las buenas nuevas. ¿Por qué buenas nuevas? Porque precisamente esto, el hombre está distanciado de Dios. No hay medio para el hombre de ser salvo. No es el bautismo de pequeño, no lo es. No son los sacramentos, eso es extrabíblico, no viene en la Escritura. El único camino es San Juan 4:16. El único camino, la verdad y la vida es Cristo. El único camino, no caminos, la única verdad, no verdades, la única vida, no vidas, es Cristo. Es el único que no se puede encontrar sus huesos en un ataúd, es el único. De todos los más sabios e iluminados de todos los tiempos se encuentra su tumba, de Jesucristo no hay tumba porque Él resucitó y la promesa para nosotros, Él nos resucitará en el día posterior. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Y todavía se pone este hombre a decir que no podemos predicar. Tenemos que sentarnos todos en rueda y si uno trae salmo, cante salmo. Si uno trae alabanza, eso lo saca de Corinto y después les daré el dato. Aquí está en la Escritura, hay que predicar la palabra de Dios porque a través de la palabra de Dios viene vida eterna. Segunda aplicación del principio regulador, una es lea la palabra, número dos, predique la palabra, número tres, ore la Biblia, ore la palabra. Vamos a 2 de Timoteo 2:1. Segunda de Timoteo 2, capítulo, versículo 1. Primera. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, exhorta ante todo, o sea, regáñeles, diles, sugiéreles, aconsejales a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, dile a los hermanos que oren, que den acciones de gracia por las ofrendas, por las misericordias recibidas durante la semana, en la iglesia, por su palabra, por el mensaje, por sus cantos, por la salud de todo el pueblo de Dios, la salud física, la salud de... Y aún dice la Escritura, que oren los hermanos por los gobernantes, por los legisladores, por los diputados, por los que están en eminencia, ¿para qué? Para que se conviertan, no dice que para que se conviertan, para que podamos vivir sabia y quietamente, en su gracia común. Yo platicaba el miércoles, nosotros antes íbamos a Oremos México y Oremos Aguascalientes, ya queríamos ir a Ensenada, Oremos Ensenada, y ya estando en la oración de Oremos México y Ensenada, se declaraba que todo Aguascalientes va a ser para Cristo, amén. No es así la oración, se ora por todos los santos. Aguascalientes se ha sido ganado para Cristo, no es así. Oramos por los santos y oramos por aquellos gobernadores y legisladores que aprueban las leyes. Que sus leyes sean conforme a la Constitución y conforme a la Escritura, a los mandamientos de Dios, no conforme a su entendimiento, como los últimos decretos que ha habido, que quieren implementar. Por 2000 o 4000 años la familia ha sido funcional, como dice la Escritura, padre, hombre y mujer y sus hijos. Ese es el modelo de familia, ya ha funcionado. Y en la actualidad ya han redefinido el concepto de la verdad, el concepto de la familia. Ya la familia ya no es hombre, mujer y hijos, ya es hombre con hombre y adoptar hijos. Han redefinido la verdad. Y por eso tenemos que orar, Padre, que no hagan este tipo de leyes. Ahora vuelvo a repetir, históricamente el modelo, el patrón que marca la Escritura ha sido el que ha servido. ¿Por qué tenemos que modificar en estos tiempos una ley amoral? Inmoral, contraria a la verdad de Dios, y todas las leyes que se están ahorita, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice la ley? Aprobando, Todas las leyes que están aprobando son contrarias a Dios. Son inmorales. Ustedes sabían, por ejemplo, no sé si tengo el dato bien, pero cuatro fueron los que aprobaron esta ley de los de que se casen dos hombres con hombre y mujer con mujer. Cuatro fueron. Yo pensé que habían sido 50, 100, durante años de análisis. No, fueron cuatro hombres, cuatro legisladores. Entonces tenemos que orar por ellos. Dios, trunca esas ideologías, trunca esas filosofías. Ojo con esto. Voy a hacer este paréntesis, siempre hay que hacerlo, estas salvedades. No somos homofóbicos, no soy homofóbico, la palabra ni siquiera existe, es nueva. El homosexualismo es como la borrachera. El pecado del homosexualismo, de la borrachera, de la drogadicción, de robar, es el mismo, del adulterio, es el mismo. No es una enfermedad, no viene en el gen, es una práctica. Yo hace rato le decía, mientras el hombre tenga opciones, las va a tomar. Y para hacer esas prácticas, pues hay opciones. Mientras el hombre le dejes en su creatividad, imaginaciones, opciones, lo va a hacer. No estamos en contra de ello. Les amamos en el sentido como Cristo les amó. Les predicamos el mismo evangelio. El peor pecado, el pecado más grande de todos, es el no creer en Dios, punto. El resistir a su verdad es el pecado más grande. El no creer en Jesucristo es el pecado mayor, más allá del alcoholismo, del homosexualismo, de todos los demás. No somos así. No es de que alguien viene y le vamos a cerrar la puerta, nunca lo haremos. Le predicamos el evangelio como a todos, igualito. Oye, un evangelio especial para nadie. El evangelio no es especial para nadie, el evangelio es especial para el hombre, para la raza humana en general. Ah, no, pero yo estaba en la oración, ¿verdad? Dice, exhorto a todos que hagan oraciones súplicas por los que están en eminencia para que podamos vivir reposada y piadosamente. Mateo 21:13. Y les dijo, escrito está, les dice Jesús, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La casa de Dios es llamada casa de oración. Como iglesia tenemos que orar, es por eso que implementamos hace poco tiempo, por consejo del pastor y necesidad de nosotros. Para los que no saben, implementamos nuestro culto de oración, que es el miércoles a las 7:30. Se acaba a las 8:30, todos están invitados, por supuesto. Aquí oramos por todo eso, por los matrimonios de la iglesia, por el sano avivamiento de la iglesia, porque Dios cada vez haga más milagros en la asamblea, porque cada vez haya más nacidos de nuevo, porque traiga a estos pecadores para que escuchen el evangelio de la paz, de las buenas nuevas, y vean la hermosura de Cristo y se arrepientan y crean. Por eso oramos, por agradecemos por los trabajos, por las ofrendas, que es lo que hace y es necesario. Si no lo estamos haciendo en nuestra vida diaria, no somos hermanos, no somos creyentes. Es una parte vital del hombre nacido de nuevo. Es una parte vital. Es la comunicación con Dios. El Padre, el Hijo. Hay que empezar a verlo a Dios así. Hay veces que tenemos la dificultad como seres humanos de tener una imagen, un concepto de Dios. Porque aquellos que carecimos de esa figura paterna y que estuvo y no estuvo, carecemos a veces de ver a Dios como Padre. Pero Dios es tu Padre, si eres su Hijo. Así como los niños van, papá, ¿me puedes dar para comprar? Papá, me siento mal. Mamá, papá, tengo este problema. Sí, mi hijo, mira, yo pasé por él. Ah, qué refresco. Es el saber que mi padre me da un consejo de sabiduría. Esto es Dios. Una comunicación. Quiero conocerte más, padre. ¿Cómo eres? Y conóceme como tu hijo. Y disciplíname cuando yo me desobedezco, padre. Esto es la oración. No hay oración. Es un indicativo de que no hay nuevo nacimiento, no hay regeneración. No estudias la palabra, no hay deseo, no hay gozo, te duermes, te fastidia, es aburrido, es otro indicativo de que no hay vida nueva, de que el pan de vida eterna no ha llegado a tu vida, de que tú puede que le conozcas, pero él no te conoce a ti. Una cosa es tú decir, yo conozco a alguien, al presidente de la república, porque yo lo veo en la tele, pero si yo llego y digo, ay, usted lo conozco, sí, pero dice que no te conoce, Por eso dice la escritura, muchos llegarán aquel día y me dirán, Padre, en tu nombre, yo no los conocí, pero nosotros sí, pero yo no los conocía, hacedores de maldad. Ya sabemos que la palabra conocer en la escritura también es un significado de afecto, de amor. Conocerse no solamente es intelectual, sino un afecto de Dios para con nosotros y un afecto de nosotros para con Dios. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Es todo. Vamos a orar, hermanos. Agradecemos a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, por todo cuanto nos has dado hasta este momento, porque eres un Padre bueno. Eres un Padre que nos ha cuidado, aún en los peligros, aún cuando somos rebeldes, tú nos cuidas, Padre. Queremos conocerte más, Padre. Queremos obedecerte. Queremos conocer tus leyes, tus preceptos. Queremos conocer cada vez más tu voluntad revelada a través de la Escritura. Padre, pedimos que nos des de nuevo para seguir predicando el Evangelio. Que tu Espíritu nos levante de nuestro sueño espiritual, que tu Espíritu nos dé testimonio de que somos tus hijos y de que tú eres el sí y el amén, y que tú cumplirás con todos tus deseos, tus propósitos. Padre, pedimos que esta palabra no hubiese caído en una tierra infértil, que caiga en tierra fértil y que pueda surgir efecto, Padre. Que ante nuestro diario vivir podamos recordar que tú eres pan de vida eterna, que tu evangelio es para vida eterna. Trae a aquellos, Padre, que no han escuchado tu palabra, que no han escuchado las buenas nuevas, tráelos para que puedan escuchar tu verdad y conozcan de tu amor, que tú tienes un amor que tiene un propósito siempre, Dios. Agradezco por cada oído, Dios. Agradezco por cada mano que se cita, por cada persona. Llévalos con bien, Padre. Que no se apague este fuego que has puesto en nosotros. Y que siempre busquemos más de ti, Dios. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios les bendiga.